Mira, este programa hace varios años que se está implementando, es un programa provincial que acá cuenta con el apoyo del municipio, como en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, y se implementa desde el primer día hábil de enero, que en este caso va a ser el día 3, hasta el 11 de febrero. Uh-huh. El propósito de este programa es asegurar la continuidad del servicio alimentario escolar y a su vez tiene otra modalidad que es una modalidad recreativa para aquellos alumnos que no tienen posibilidades de ir a algún natatorio. Entonces se le brinda a través del programa la posibilidad, la oportunidad para que accedan, ¿no? Claro, no solo el darle de comer, sino también que tengan esta actividad recreativa, ¿no? Exactamente. Esa es 40 días más o menos funciona. Exactamente, son 8 semanas. 8 semanas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es, de lunes a viernes, sábado y domingo? Es de lunes a viernes y la modalidad que tiene, tanto recreativa como la que tiene la continuidad del comedor, es una modalidad de 3 horas de duración. Y hay una modalidad que no la tenemos nosotros en nuestro distrito, que es la modalidad que solamente asegura el servicio alimentario escolar, que tiene una duración de 1 hora, pero nosotros no tenemos esa, porque como te contaba antes, el hecho de tener el apoyo del municipio desde hace muchos años hace que todos los chicos puedan acceder al natatorio, ¿no? A tener actividades acuáticas. Gabriela, ¿cómo le va? Agostina la saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Agostina? Buen día. Nosotros decíamos y estábamos informando en el boletín educacional que tenemos a diario acerca de actos públicos que mañana va a haber precisamente por el plan Escuelas Abiertas en Verano. ¿Cómo se están organizando, digo, en los días previos, no en esta semana anterior? Sí, mira, este año, en el día de hoy vamos a tener la prueba, mejor dicho, la entrevista, no es una prueba en sí como una prueba de selección, pero sí es una entrevista para el cargo de coordinador del programa. Nosotros tenemos un programa que abarca muchas escuelas, muchas instituciones, por lo tanto, por normativa viene un coordinador. El hecho de que nosotros hemos solicitado dos y hace varios años que son dos los coordinadores por el hecho de que tenemos muchas sedes. Asimismo, mañana van a ser las designaciones para los directores de las escuelas, que no son los mismos directores del verano, porque ustedes saben que los docentes en el mes de enero tienen su licencia anual. Uh-huh. Entonces, son nuevos directores que toman y que funcionan como directores del programa únicamente, y luego son las designaciones de los guardavidas. El hecho de tener agua implica, por normativa, contar con guardavidas y de los profesores de educación física. Uh-huh. En el caso de sectores que todavía se está de escuelas, por ejemplo, alguna escuela de la zona serrana que todavía se está trabajando para ver si podemos contar con la posibilidad de agua, en esos casos de no lograrlo, ahí van profesores de educación artística. Es decir, el propósito de este programa es brindarle actividades diferentes en las vacaciones a los alumnos. Claro. Bueno, ¿y cuántas sedes son? Mencionaba muchas. Sí, son 40 sedes en todo el distrito, la cual tenemos la particularidad de haber solicitado sedes en contexto de encierro, lo cual significa que los alumnos de esta modalidad pueden tener continuidad de proyectos, no necesariamente actividades acuáticas, pero sí talleres, los mismos talleres que vienen desarrollándose durante la acción de invierno, pueden tener continuidad. ¿Por qué digo pueden? Porque nosotros todo esto que tenemos planteado se elevó para ser aprobado a nivel central, por eso decimos existe la posibilidad. Y también tenemos una experiencia que el año pasado fue muy importante, que es el de la escuela secundaria 9, que es la secundaria que funciona en barrio Villa Aurora, en la EP65, que el año pasado también tuvo su propuesta recreativa acuática, que fue muy interesante, y este año la volvimos a solicitar y estimamos que va a ser aprobada como el año pasado. ¿Y dónde la hacen ellos? Ellos la hacen en el club Pueblo Nuevo, en el club Luján. Ajá. por gestiones que ha hecho la dirección de deportes. Por eso yo constantemente digo el aporte que hace el municipio en este distrito, porque realmente a través de la Dirección de Deporte, del trabajo de Gobi, se ha logrado que muchas instituciones de tipo privada o clubes hagan su aporte para el funcionamiento del programa, ¿no? Claro. Además se va a contar, mencionaba los espejos de agua y demás, el convenio se hizo con clubes y en este sentido, ¿en cuántas piletas van a estar trabajando de la barriga? La apuesta más fuerte, la mayor cantidad de sedes concurre a la pileta La Máxima. Y el municipio aporta todo el traslado, obviamente el predio, el mantenimiento de las instalaciones. El sector de Hinojo participa en la pileta del Prado Español también con la ayuda y las gestiones del municipio. Tenemos luego, que como te estaba contando, la secundaria 9 que va a la pileta del Club Luján. Y luego tenemos las escuelas especiales que van a las instalaciones del piletón de Racing, que está también coordinado por el CEF-124. Y tenemos la propuesta de los CEF, que tanto CEF-44, 100 y 124 tienen su aporte, también realizan el programa en el verano. Así que bueno, son muchísimas las piletas, y este año solicitamos también tener la posibilidad de tener una propuesta en Espigas y en Recalde, debido a que ahí hay instalaciones realmente que son hermosísimas y que el hecho que años anteriores no se haya podido hacer no estaba determinado porque no teníamos cantidad suficiente de guardavidas. Y nosotros, para poder implementar este programa en agua, necesitamos guardavidas. Entonces, bueno, creo que vamos a poder tener recurso humano de guardavidas como para poder abrir esas dos escuelas. ¿Y cómo es, Gabriela, la cantidad de chicos que concurren? ¿Se incrementa año a año? ¿Cómo es? Sí, nosotros tenemos más o menos, manejamos un número de siempre regular, alrededor de 1.600 alumnos tenemos. Siempre, obviamente, casi 40 por sede. Claro, exactamente a eso. Y esos alumnos, no es fija la matrícula, obviamente va movilizándose en función de la propuesta también, ¿no? El agua es llamativa, la escuela que por ahí no logra tener agua o que nos queda con una propuesta no del todo llamativa, pero sí que no cumple con las expectativas de los alumnos, en el sentido que no puedan ir a un espejo de agua, por ahí la matrícula fluctúa más que en relación a la que va todos los días al agua. Gabriela, ¿hay algún requisito que cumplir o puede ir el chico? No, lo que es importante que la comunidad sepa es que este programa es absolutamente gratuito, que a partir del 3 de enero pueden inscribirse en las escuelas para mandar a sus hijos al programa, a los CEF, a los centros complementarios. Es absolutamente gratuito, y lo que se pretende es que los chicos puedan tener una opción diferente en el verano. Bueno, por último, lo de Espigas y lo de Recalde, ¿se confirma ya o cómo es? Mira, en realidad nosotros estamos poniendo toda la energía para que esto salga. Está sujeto, como te decía antes, a lograr encontrar un guardavidas, que creo que tenemos muchísimas posibilidades. Estamos todos con mucha energía para que esto salga, porque realmente sabemos que hay gente interesada en poder ir. Seguro. Y así que, bueno, realmente lo deseamos muchísimo, porque están las instalaciones, está la posibilidad de que los chicos vayan, y tenemos muchísimos alumnos para presentarle la propuesta, ¿no? Y seguramente a partir de ahora también le hemos creado una gran expectativa por ahí a mucha gente que no sabía, ¿no? No, sí, es así. La verdad que queremos que se sumen a las escuelas. En cada barrio hay una escuela sede, que es que el programa, vuelvo a repetir, es gratuito, y que tienen en determinadas, lugares de la ciudad, van a alguna pileta. Entonces, es importante que los papás sepan que pueden llevar a sus hijos a la escuela del barrio que tenga el programa y sumarse a la propuesta distrital de verano. Perfecto. ¿Algo más que les interese difundir, Gabriela? No. Yo solamente que, bueno, que se está trabajando realmente para que en estas 8 semanas esté todo pensado y que en estas 8 semanas salga lo mejor posible. Como siempre, como durante todos los años que se viene haciendo el programa, contamos, vuelvo a repetir, insisto, porque no se da por ahí en demasiados municipios el apoyo absoluto del municipio a través de la Dirección de Deporte de Gogi, se trabaja mucho con los chicos de deporte y realmente es gratificante trabajar así en equipo para que los chicos de la barriga tengan la posibilidad de ir al agua, ¿no? Seguro. Gabriela, gracias por atendernos y que tengas un buen día. No, por favor, gracias a